En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues estamos, yo les venía anunciando que íbamos a hablar con don Pío Moa, que teníamos una cita con la historia, tenemos una cita con Pío Moa y tenemos una cita con todos ustedes. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy ¿qué tema toca hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la evolución política de la Guerra Civil, que es cuestión muy, muy importante, bueno. Claro, y tratada a veces de una manera poco seria, ¿no? Evolución política de la Guerra Civil. La semana que viene también tenemos un programa muy especial que lo quiero adelantando, que es La Leyenda Negra. La Leyenda Negra, desde Ecuador gente nos ha pedido que habláramos sobre ese tema. Evolución política de la Guerra Civil, pero antes... tenía usted una editorial que sí, contaba, pero ¿no? Bueno, creo que hemos tenido un problema con la canción Lili Marlene, ¿no? De Lili Marlene, efectivamente. ¿Qué es lo que ha pasado? En Alemania nos han dicho, nos han bloqueado nuestro canal de YouTube, pues nos han dicho que tenía derecho al de autor y que se reservaban el derecho los autores de esta canción, o los herederos de los autores, de meter publicidad. Ah... Todos son problemas. Todos son problemas. Vamos a seguir y si no. Pero esto llega hasta Alemania. Habrá que suspender la sección esta. No pasa nada. El único aviso que nos han dado es que los que tienen los derechos, los herederos, los que tienen esos derechos al autor, se reservan el derecho a meter publicidad. En ese programa. Así que en Alemania está bloqueado nuestro... Eso significa que hasta en Alemania llega nuestro bueno, programa. Tenemos hoy la canción, al final la canción rusa, Shilyanke. Shilyanke, hoy Shilyanke toca. Que es, bueno, a mí me parece interesante el tener alguna pequeña sección de canciones porque las canciones transmiten... algo que no dan los estudios ni las estadísticas, ¿no? Transmiten algo así como el aroma de una época, que es algo inmaterial, pero es muy importante. Porque sepa usted que la semana que viene nos llamarán diciéndonos a partir de mañana... Vamos a ver. ...que desde Rusia nos han, este programa en concreto está bloqueado. Esperemos que no. Vale. La trascendencia... Vamos a empezar con la Segunda Guerra Mundial, porque tiene una trascendencia enorme, ya que marca el paso del apogeo de Europa a su decadencia, que es un tema poco tratado. Y no vamos a ocuparnos de la guerra propiamente dicha, excepto en lo que tenga relación con España, como ya hemos hecho en varios programas, ¿no? Uh-huh. Pero durante varias semanas dedicaremos las canciones de entonces. Hemos empezado por estas dos, de tono muy sentimental. Desde luego los rusos en cuestión de canciones bélicos sentimentales son imbatibles, sí. Son los mejores, ¿eh? Y el próximo día traeremos otra bastante más dura, La Guerra Sagrada. Es una canción feroz. La Guerra Sagrada la semana que viene, ¿no? Sí. ¿Y de qué nacionalidad es? Rusa. Yo creo que usted le no, porque son muy emotivas estas canciones. Sí. Esta es muy impresionante, pero es feroz. Es Yashennaya Vaina, que creo que se pronuncia, ¿eh? Bueno, entonces al final trataremos la de Shilyanke. Y vamos con el editorial, que es en relación con la incansable mentira que estamos soportando. Recientemente... los incultos medios de difusión española que se ocupan de la cultura han dado gran promoción en televisión y en prensa, en TV2, en el Confidencial Digital, etcétera, a un novelista extremeño que se llama Carrasco, el cual cuenta algo tan sorprendente como esto. Un agregado militar de Hitler contempló los hechos de Badajoz y mandó una carta a Hitler diciéndole que nunca había visto salvajadas como la de esos días. ¿Verdad? Es sobre la matanza de Badajoz, claro. Verdaderamente esta carta, que es inédita hasta ahora, es tan sensacional que uno queda a la espera de que Carrasco la publique bien traducida del alemán junto con el original, cosa que a ningún periodista se le ha ocurrido pedirle. Este es el nivel del periodismo de este tipo, ¿no? Hará un gran bien a la historia, esa carta sin duda, por lo menos a la del propio Carrasco. Voy a hablar más de esto, tengo pensado otro editorial, o dos editoriales incluso, sobre Guernica, Badajoz y la técnica de la mentira masiva. Es importante. Sí, que en España parece ser que somos líderes en esto, en repetir una cosa que nunca sucedió, pero la vemos como sentencia al final. Sí. El supuesto documento del agregado militar... si Carrasco lo expone, resultará de interés especial por cuanto la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz nunca existió. En los mitos del franquismo analicé el testimonio del inventor de la matanza, que fue el agente propagandístico del Frente Popular, un señor se llamaba Jay Allen, y llegué a la conclusión de que era pura ficción. Más recientemente, la obra de Pilo Domínguez y de la Iglesia, que se titula La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda, echó definitivamente por tierra ese mito mediante una cuidadosa investigación sobre los pasos del desvergonzado Allen. De una desvergüenza absoluta al hombre, ¿no? Otra de las invenciones al respecto se debe a otro periodista useño, que también muy creativo, como Allen, que se llamaba John Whittaker, que atribuía a Yagüe la frase de que había asesinado a miles por no dejar una peligrosa masa de prisioneros a la espalda. Uh-huh. La supuesta frase de Yagüe, tan utilizada por la historiografía de izquierda desde Tuñón de Lara, no la publicó Whittaker en su momento, a pesar de lo impresionante o impresionista que era, sino que casualmente la recordó, entre comillas, bastantes años después. En fin, la incultura de nuestra clase periodística, no toda, claro, pero en general el nivel es bajo, ¿no? Llega hasta poner, como si fuera un documento demostrativo, una foto de la Plaza de Toros con algunos camiones y gradas desvencijadas por evidente efecto de un bombardeo. Esa foto demuestra que no hubo la matanza, porque es del día en que se atribuye la matanza, ¿no? El periodista portugués Mario Neves contribuyó retrospectivamente a la leyenda, pero por aquellos días escribía comentando el rumor de que se fusilaba en la Plaza de Toros. Dice, la plaza no tiene un aspecto diferente del que observamos ayer, lo que nos lleva a suponer que el rumor es infundado. Los mismos automóviles destruidos y los mismos cadáveres. Sin duda, unas cuantas víctimas del bombardeo. Bien, ¿hubo fusilamientos? Pues sí, hubo los normales, entre comillas, de entonces, por un lado y otro. Aunque el sadismo de las izquierdas, incluso entre ellas mismas, excedía de modo absoluto a la crueldad menos frecuente de los nacionales. Un número de milicianos fueron fusilados por no considerárseles combatientes regulares y por las brutalidades que habían cometido previamente. Carrasco suelta con la mayor desenvoltura que pudieron ser masacradas entre 2.500 y 8.000 personas. ¿Y por qué no entre 4.000 y 40.000? Da igual, ¿no? Y, por cierto, hace poco un político del PP equiparaba la inexistente matanza de Badajoz con la indudablemente cierta de Paracuellos. O sea, una vez más vemos el nivel intelectual de nuestros políticos y periodistas con las excepciones de rigor. Uh-huh. Hay que decir que el alemán no podía sentirse escandalizado de que se fusilase a milicianos, porque en Alemania las insurrecciones comunistas de los espartaquistas y del soviet de Baviera fueron liquidadas de la misma manera, a base de matar a la gente que se encontraba con armas, por no ser combatientes regulares. Y aquí en España, Azaña, en 1932, con motivo de una insurrección anarquista en el Bajo Llobregat, o en el Alto Llobregat, no recuerdo exactamente ahora, ordenó fusilar sobre la marcha a la gente que se capturara con armas. Uh-huh. O sea, que era una conducta normal. Normal. Y probablemente lo sigue siendo. Es decir, porque para tener el carácter de combatiente hay que tener ciertas normas de regularidad que si no se dan, pues mira. En fin, da verdadera náusea comprobar tanto el descaro del novelista como la credulidad interesada de unos periodistas ignorantes. Sigue vigente la frase de Gómez Dávila: la izquierda no siempre mata, pero siempre miente. Y sobre la mentira no puede construirse una convivencia razonable y en libertad. Por esta misma razón, llamamos una vez más a nuestros oyentes a que se comprometan en la difusión de este programa, porque la mentira sobre el pasado envenena el presente y además estamos viendo muchas de sus consecuencias. Uh-huh. Este programa está diseñado como un programa de acción, no simplemente de ilustración. Así que volvemos a hacer este llamamiento, que estamos seguros que nuestros oyentes, que respetan la verdad y entienden la necesidad de defenderla, obrarán en consecuencia. Bueno, yo creo que es muy importante, igual que muchas veces hablamos de cómo colaborar con este programa de forma económica, que lo pueden ver en nuestra página, en los canales, en iVoox, en YouTube, en el canal que usted tiene, vamos, en su blog, ¿no? pues también es muy importante la difusión de este claro, programa. Claro, enlazar el programa y moverlo en redes. Moverlo en redes, comentarlo, etcétera, ¿no? Es muy sencillo. Nosotros todos los domingos los programas están colgados, los difundimos, los sí. colgamos tanto en Twitter, en Facebook. Sí, claro, pero eso lo hacemos nosotros ahora. Pero es necesario, también lo hacen otros oyentes, ¿no? Pero es necesario que lo hagan muchos más oyentes. Esta es la cuestión. Sí. Porque si no, nos quedamos aislados finalmente. Y eso es lo que tenemos que evitar. Desde aquí nunca la ayuda que nos ofrece Álvaro Muñoz, Alejandro Criado. Por supuesto. Desde aquí un abrazo muy fuerte y agradecerles el apoyo que nos están dando siempre con la difusión. Pero todos los demás tenemos esa obligación, entre comillas, ¿no? Si queremos que el programa se difunda, sobre todo para rebatir la mentira. Exactamente, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, don Pío, hoy vamos a hablar de... La evolución política en la guerra. La guerra. Anteriormente habíamos hablado de la evolución militar, las fases en que se fue desarrollando la contienda, y hoy pues prestaremos atención a los aspectos políticos, ¿no? Porque aunque la conducción estratégica es el factor principal en una guerra, las medidas y objetivos políticos con su vertiente económica pues están también muy imbricados en su evolución. Siempre se complican y combinan mutuamente tanto el factor político como el militar, como el económico, ¿no? El propagandístico. Muy importante, porque recordemos que la única batalla que no ganaron los nacionales fue la de la propaganda. Y eso lo estamos viendo ahora, las consecuencias. En fin, la guerra de España tuvo la peculiaridad de que los dos bandos se encontraron con un Estado y con un ejército derruidos, por lo que debieron reconstruirlos al mismo tiempo que combatían. Uh-huh. Esto no ha pasado en otras muchas guerras, ¿no? El aparato estatal en las zonas sublevadas era el del Frente Popular, lo que obligó a los nacionales a improvisar sobre la marcha un embrión de organización política. Y, por otra parte, sus escasas tropas estaban repartidas de modo irregular, aunque a ella se sumó enseguida una masa de voluntarios. En cuanto al Frente Popular, pues dispuso de todos los recursos del poder, pero su revolución desarticuló prácticamente el ejército y el Estado, por lo que tuvo que ver, se vio obligado a rehacer las dos cosas. O sea, que estaban en ese sentido en igualdad de condiciones, excepto que todas las ventajas materiales estaban parte del Frente Popular. Pero los dos tuvieron que reorganizarse, ¿no? En fin, hoy está claro que el 18 de julio del 36 no empezó una revolución en la zona izquierdista, sino que se coronó con la máxima violencia un proceso revolucionario que ya partía de las elecciones de febrero del 36, de aquel año. Eso es. El 18 de julio solo se acabó de demoler en la zona izquierdista el ruinoso Estado nominalmente republicano. Se sigue hablando todo el mundo de los republicanos. Eran del Frente Popular, eran rojos, se puede llamar distinto, claro. Pero no era la Segunda República, era ya otra cosa. Esto es una de esas cosas que se mantienen y que es muy difícil de erradicar, pero es para hablar con rigor es preciso exponerlo, ¿no? El gobierno llamado republicano, el gobierno del Frente Popular, presidido por José Giral, que era amigo de Azaña, pues armó a los sindicatos y a continuación quedó el propio gobierno como un buque desarbolado entre un furioso oleaje. O sea, nadie hacía, el gobierno ni pintaba, o sea, los sindicatos, los partidos hacían lo que les parecía, ¿no? La revolución en campos y ciudades, con ocupación de fincas, de fábricas, incluso de pequeños talleres y negocios, que fueron ocupados por los sindicatos y los partidos, pues se complicaba porque cada partido izquierdista y separatista tenía sus propios objetivos y tenía también sus propios métodos, que divergían. Lo único que coincidían era, como ya hemos dicho en otras ocasiones, en el exterminio de la Iglesia y de los derechistas a su alcance. En todo lo demás estaban peleados, ¿no? Sí. O sea, para no autodestruirse, claro, esta situación amenazaba con destruirlos a ellos mismos, ¿no? Por tanta pluralidad, pues fue preciso encauzar de algún modo la revolución, sobre todo cuando, contra todo pronóstico, los nacionales consiguieron cruzar el estrecho de Gibraltar con algunos barcos y aviones y avanzaron infligiendo derrotas sucesivas a las izquierdas. Por ello se hizo inaplazable una reorganización y el gobierno de Giral, un gobierno muy volátil, fue reemplazado por otro bajo la dirección del líder socialista Largo Caballero. Álvaro Caballero era el líder más prestigioso de la izquierda y era ensalzado entonces como el Lenin español, y se reservó también, aparte de la presidencia del gobierno, la cartera de guerra para dirigir la guerra directamente. El cambio se realizó de Giral a Álvaro Caballero se realizó el 4 de septiembre, apenas 7 semanas después de comenzada la rebelión derechista, la rebelión de los nacionales. En el nuevo gobierno, que se llamó de la Victoria, entraron los socialistas con mayoría, más los republicanos de izquierda, los separatistas catalanes y vascos y los comunistas. Y más tarde, que presionada por las derrotas, entraron los anarquistas, la CNT-FAI, que precisamente habían sido, los anarquistas habían sido los primeros y casi principales enemigos de la República en cuanto se instauró en 1931, y que además, los anarquistas se proclamaban por principios y doctrina pues enemigos de todo poder. Sin embargo, aceptaron entrar en el gobierno por el miedo a los nacionales, claro. Con la distribución de ministerios y reparto del poder, pues se pretendía poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas que ya habían exhibido muchas rivalidades y peleas entre ellas. Azaña continuaba de presidente nominal para dar impresión de continuidad republicana, pero ni él ni su partido pesaban apenas en la nueva realidad política. No pesaban. O sea, Azaña se está en sus diarios, está siempre cabreado, está siempre lamentando la posición en que se encuentra, ¿no? O sea, en rigor, el Frente Popular, que agrupaba formalmente o de hecho a todos aquellos partidos, digo formalmente o de hecho porque formalmente ni el PNV ni la Esquerra de Cataluña, o sea, los separatistas catalanes, no entraron en él, pero de hecho sí, estaban todos juntos y el eje y el núcleo y la base de todo era el Frente Popular. Pues aquellos partidos, de hecho, pues aquello constituía un nuevo régimen que no llegó a cuajar debido a las diferencias ideológicas en el seno de él y a que fue derrotado al final. Cuando los nacionales se aproximaban a Madrid, el gobierno huyó a refugiarse en Valencia, después de haber afirmado que nunca lo haría. Y posteriormente se fue a Barcelona, causando a los separatistas les sentó como un tiro. La medida político-económica más importante que tomó el gobierno del Frente Popular consistió en enviar el grueso de las reservas de oro del Banco de España a Moscú. Esto lo hizo para asegurar la compra de armas y otros pertrechos de la Unión Soviética. Y fue una decisión tomada ilegalmente a espaldas de Azaña y del resto del gobierno por los socialistas Largo Caballero, Prieto y Negrín. Se ha discutido mucho la justificación, ¿no?, la razón de esa medida, pero está claro que se basó en la afinidad ideológica de los socialistas con la Unión Soviética. Los socialistas entonces han partido de la dictadura del proletariado, de la Unión Soviética y de todo esto, cosa que intentan olvidar algunos, pero es así, está en sus documentos. A posteriori se esgrimió la justificación de que las democracias no ayudaban al Frente Popular. Este es un argumento inconsistente, porque una fracción considerable del oro fue depositado en Francia y toda la plata fue negociada en USA. No sé si algún día he explicado ya por qué hablo USA y todo eso, ¿no? Hace años, Estados Unidos de América, o en inglés, significa lo mismo, pues no es el nombre de una nación, es el nombre de un programa político, igual que Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es un programa, pues, para América se supone que tendría que entrar toda ella en todo el continente. O sea, es un nombre mesiánico y que no debe aceptarse. Entonces yo había pensado cambiar URSS por URSIA. Sí, porque de la misma manera que nadie se acuerda de qué significa la palabra España o qué significa la palabra Italia o qué significa, son nombres de naciones y nada más, no tienen más pretensiones ni nada. Pero claro, USA ya es otra cosa, y la URSS era otra también, eran nombres mesiánicos y imperialistas de por sí. Entonces he pensado que ya que se llaman USA, pues USA, pues

Esto, además, fue acompañado por el descerrajamiento y expolio de las cajas de seguridad de los bancos. Fueron abiertas con sopletes, ¿no? También se procedió al saqueo sistemático del Tesoro Histórico Artístico Nacional, lo cual daría lugar ya en el exilio a una disputa muy ilustrativa entre Prieto y Negrín, por una disputa por la propiedad de aquellas fortunas, ¿no? Aquellas ingentes fortunas. Al terminar la guerra, una parte de los tesoros expoliados fue trasladada a México en el yate Vita por orden de Negrín. Allí, Prieto se apoderó de la carga, lo que motivó un cruce de cartas cada vez más agrias entre los dos líderes. Como Prieto se había puesto de acuerdo con el corrupto presidente mexicano Cárdenas, pues Negrín no le quedó otra que renunciar a su tesoro, aunque dispuso de otros. En sus cartas, Negrín se jactó abiertamente de su previsión, decía, al haber reunido tal cantidad de bienes para su uso político en el exilio. Asimismo, los dos dirigentes se acusaron amargamente de la responsabilidad por la pérdida de la guerra. Hemos dedicado, hay mucha bibliografía sobre este punto, y hemos dedicado un programa a él, al Tesoro del Vita, ¿no? Sí. Que se lo recomendamos a nuestros oyentes, ¿no? Lo pueden consultar en www.citaconlahistoria.es o en YouTube o otros, ¿no? Bien, así que el gobierno consiguió una unidad considerable, pero los partidos del Frente Popular persistían en sus divergencias, con aspiraciones muy distintas y a menudo irreales, y carecían de una verdadera estrategia política y militar. En realidad fueron los comunistas, instruidos por Moscú, quienes con más eficacia trataron de dar coherencia al conjunto y de imponerle una estrategia o una orientación común racional. Muy pronto el Partido Comunista, que era un pequeño al principio de la guerra, pero que crecía velozmente, promovió con máxima energía dos reformas esenciales. Ante todo, la creación de un ejército regular y disciplinado. En un primer momento, el ejército había quedado desorganizado y había sido sustituido por milicias de los sindicatos y partidos, que estaban vertebradas por mandos militares, por guardias civiles y de asalto, y pronto por soldados de reemplazo. El sistema había dado mal resultado en los frentes, por lo que los comunistas, en contra de los anarquistas y de muchos socialistas, insistieron en poner en pie un ejército de verdad. Y tuvieron éxito debido a las derrotas que iban cosechando las milicias y a la influencia de la Unión Soviética. Las milicias se disolvieron en el nuevo ejército, que se llamó Ejército Popular de la República, y que contaba con comisarios políticos imitados de la Unión Soviética y con símbolos y métodos también de origen soviético. El PC, Partido Comunista, centró sus mayores esfuerzos precisamente en alcanzar el control del ejército. Esto era parte de su estrategia, parte esencial, ¿no? El segundo empeño del PC consistió en frenar la revolución, devolviendo tierras y negocios a los pequeños propietarios. Su consigna era aplazar la revolución hasta ganar la guerra, y también chocaba con las ideas de los anarquistas y de muchos socialistas. Mediante esta política, el PCE buscaba ganarse una masa de lo que llamaba pequeño burgueses, y de paso hacer creer a las democracias que en España existía un gobierno también democrático y de orden al que debían apoyar. De hecho, lograron el apoyo de muchos pequeños propietarios y capas no obreras, porque, claro, eran los que les defendían del expolio al que sometían los otros, ¿no? Pero la revolución era ya irreversible en lo esencial y solo era susceptible de maquillarse o de reducirse parcialmente, y ni dentro ni fuera de España se llamaron a engaño más que quienes querían llevarse engaño, ¿no? Por razones ideológicas, ¿no? La estrategia comunista era mucho más inteligente que la de sus aliados, que a decir verdad carecían de un verdadero pensamiento militar y político, medianamente serio, ¿no? Ello y el poderoso influjo de la Unión Soviética terminaron permitiendo al PC prevalecer sobre los socialistas de largo, sobre los anarquistas y sobre el POUM, que también era marxista pero disidente de Stalin, e intimidar a Azaña y a los separatistas catalanes. En cambio, los comunistas no se percataron de la traición del PNV o de todo el alcance de su traición. Largo mostraba creciente rebeldía a los consejos soviéticos, consejos entre comillas, y la CNT insistía en su revolución y en las milicias frente al ejército regular. Y fue precisa una pequeña guerra civil en Barcelona en mayo de 1937, entre ellos mismos, para expulsar del gobierno a Largo Caballero y a la CNT y meter en cintura a Companys y a la Esquerra. O sea, los separatistas. Largo fue sustituido por el también socialista Negrín, que era el principal autor del envío del oro a Rusia, y era un hombre más realista y más afín a los soviéticos, con quienes ya no tuvo ningún roce así de relieve. El nuevo gobierno también se proclamó de la victoria y intensificó las consignas propagandísticas del antifascismo con el fin de atraer de paso a las democracias y de guerra de independencia para movilizar el patriotismo de las masas contra una imaginaria invasión italo-germana. Negrín y Prieto endurecieron la disciplina militar según esquemas comunistas que llegaban a un verdadero terror. La deserción podía ser castigada en los familiares del desertor hasta en tercer grado. Era su familia. Con Negrín, la impronta comunista se fortalecería más aún, obligando a sus aliados a una disciplina política a veces sangrienta. Los demás partidos lo soportaban por temor a los nacionales, pero al proseguir las derrotas, el descontento tomó forma de un sinfín de intrigas por parte de hazañistas, sectores socialistas y secesionistas. Porque, claro, los comunistas necesitaban victorias constantemente para poder afirmar, pero claro, como no las conseguían, conseguían resistir, eso sí, pero victorias pero no. Y entonces los otros, que los admitían el yugo de los comunistas por temor a los nacionales, pues cada vez se mostraban más disgustados, claro. ¿No? Prieto, por ejemplo, había montado la policía política, el SIM, de estilo soviético y por indicación soviética, y estaba, pero a pesar de ello mostraba cada vez más disgusto y más derrotismo, por lo que fue destituido como ministro de Defensa en abril de 1938 por Negrín. A su turno, los separatistas catalanes y vascos no cesaban de vulnerar los estatutos de autonomía y trataron de aplicar una política exterior aparte, independiente, intrigando a espaldas de sus aliados, tanto con los gobiernos fascistas como con los democráticos, con vistas a una paz separada. Sus maniobras fracasaron, pero con ello no dejaban de debilitar al Frente Popular para ventaja de Franco. Los comunistas y Negrín respondieron al descontento con llamamientos a la unidad, intimidaciones y a veces terror abierto, en el que perecieron numerosos anarquistas y socialistas, y liquidaron al POUM. Una de las tácticas que usaban era, en el frente, a los disidentes, pues los mataban acusándolos de deserción, de que querían desertar al enemigo, ¿no? Las querellas internas subieron de tono cuando, tras la derrota de Cataluña, los comunistas y negrinistas se empeñaron en seguir resistiendo, pensando en la guerra europea, que efectivamente iba a estallar en pocos meses, es decir, que fallaron por poco, ¿no? Aunque iba a ocurrir en circunstancias completamente distintas a las esperadas, que habrían anulado sus esperanzas, porque aquí los nazis y los comunistas estaban enfrentados y al comienzo de la guerra estaban prácticamente aliados, ¿no? Claro, es que eso muchas veces nos olvidamos de eso. Sí, claro. El bando del Frente Popular esperaba eso, ¿no? O sea, resumiendo, la política del Frente Popular tuvo tres rasgos. Dependencia política y armamentística de Moscú. Intento frustrado de atraer a las democracias y creciente orden interno asegurado por la también creciente hegemonía comunista. La hegemonía avanzó mucho, pero no llegó a someter por completo a sus aliados, como prueban las maquinaciones de ellos y el final de la guerra en una guerra entre ellos mismos, ¿no? Bien, un aspecto importante del conflicto fue también, como decíamos, la batalla de la propaganda. En la República, la intensa propaganda separatista y la internacionalista de izquierda habían generado un ambiente extendido de aversión a España y a su historia. Ese espíritu, basado en la leyenda negra, ya venía de atrás y había sido denunciado por Menéndez Pelayo a principios del siglo. Como admitiría con pesar el propio Azaña, decía él, a muy pocos nos importa la idea nacional. Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario, se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado. Para sorpresa de muchos, el espíritu patriótico español, que creían que estaba muerto, pues se mostró muy eficaz entre los nacionales. Y las invocaciones a España y a sus tradiciones resultaron muy movilizadoras en el bando nacional. Y los primeros que se dieron cuenta de eso fueron los comunistas, que si bien ponían a la Unión Soviética por encima de cualquier otro interés, ¿no? Pues quisieron arrebatar la bandera patriótica a los nacionales, impulsando una vehemente retórica que intentaba recuperar el fervor de la guerra de independencia contra Napoleón, que estaría reencarnado ahora en Hitler y Mussolini. Especulaban también con la presencia de moros en las tropas nacionales para negarles su pretensión de defensores de la civilización cristiana. Esto todavía se oye, ¿no? Es como decir que los que los ingleses, con todas esas tropas coloniales que utilizaron, pues eran, no tenían nada que ver con Europa, ¿no? Los aliados, bueno. Esta propaganda tuvo poco efecto, pues el ánimo antipatriótico sería muy vivo en las masas de izquierda, como reconocía Azaña, y porque evidentemente las tropas moras formaban parte del ejército español como las tropas coloniales, como hemos dicho, ¿no? Uh-huh. Que utilizaban Inglaterra o Francia, ¿no? Por cierto, que Azaña había traído a la península, cuando el golpe de Sanjurjo, Azaña trajo a la península a tropas marroquíes, que no fue preciso utilizar, fue el primero en traerlas. En palabras del liberal Gregorio Marañón, aunque las tropas italianas, alemanas y moras hubieran sido varias veces más numerosas, quienes defendían a España eran los nacionales y no sus contrarios. Esto lo reconoció también Besteiro, ¿no? Tuvieron máximo relieve en la batalla política de las izquierdas las denuncias de bombardeos y atrocidades, unas reales, otras inventadas, de los nacionales, a los que acusaban de actos que el propio Frente Popular cometía en grado no menor y a menudo con mayor ensañamiento. En este campo cosechó sus mayores éxitos, particularmente en tres de ellos: la inexistente matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, de la que hemos mencionado al principio, los bombardeos sobre Madrid y sobre Guernica, enormemente exagerados. Esta última acusación resultó muy eficaz internacionalmente, porque contó, entre otras cosas, con la colaboración del famoso cuadro de Picasso. Y los partes del Frente Popular solían alardear de sus bombardeos aéreos y artilleros sobre ciudades como Oviedo, Huesca, etcétera, y de ciudades sin valor militar en la retaguardia, como Cáceres o Cabra, ¿no? El eje, pero esto la gente, o sea, no se dice. El eje de la propaganda, sobre todo en el exterior, fue el antifascismo, como ya quedó dicho, y en ello la versión izquierdista ha perdurado hasta hoy, al reforzarse después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la alianza de las democracias y el estalinismo. A partir de la transición, esa propaganda, que muy a menudo era mendaz, se ha revitalizado más aún con la antidemocrática Ley de Memoria Histórica. Bueno, pasamos a los nacionales, que, como decía, tuvieron problemas muy semejantes a los del Frente Popular, porque el aparato estatal quedó en su zona era el del enemigo, y le sustituyó la autoridad militar, dividida a su vez en tres zonas, cada una con su líder. O sea, Mola en el norte, Queipo de Llano en Andalucía Occidental y Franco sin territorio, pero con el decisivo ejército de África a su cargo. La unificación del mando se hizo con varias semanas de retraso sobre la misma medida tomada por el Frente Popular cuando se formó el gobierno de Largo, ¿no? Pero se hizo de modo más completo. Franco recibió la máxima autoridad como jefe militar y político, titulándose generalísimo o caudillo el 1 de octubre del 36. El golpe planeado por Mola, en principio, tenía carácter republicano y lo conservó en las primeras semanas, pero el régimen había dejado mal recuerdo en las derechas. Y otro tanto ocurría con la monarquía, que había quedado desacreditada por su fin grotesco en 1931. Por ello, el levantamiento de julio del 36 se había hecho en nombre de España, sin más, y no tomó carácter monárquico, aunque pronto lo tomó antirrepublicano. El Estado funcionaba al principio con cierto primitivismo, porque él se identificaba, como se sigue haciendo, al Frente Popular con la República, pero en fin. El Estado funcionaba al principio con cierto primitivismo, con un estilo que Serrano Suñer, que el cuñado de Franco, definió como campamental, y el mismo Serrano se aplicó a partir de febrero del 37 a transformarlo en un Estado de Derecho con leyes claramente delimitadas, inspiradas en gran parte en las del fascismo italiano, aunque destacando el contenido católico de la tradición española. Bien, pues los nacionales tenían también, aunque no tan acentuado, un problema semejante al de sus enemigos, pues se componían de partidos diversos que nunca se habían llevado bien entre sí. Había monárquicos alfonsinos, monárquicos tradicionalistas o carlistas, estaba la Falange y lo que podíamos llamar católicos políticos, procedentes de la autodisuelta Ceda, con mucha influencia en el episcopado, y que iban desde integristas hasta democristianos. ¿La Ceda se disuelve al...? Se disuelve, sí. Yeah. Y sus organizaciones pasan a la Falange, etcétera. Sí. Pero, aunque se disuelve, permanecen como una fuerza así un poco difusa, pero eficaz, sobre todo en torno al episcopado, ¿no? Sin embargo, los partidos estaban muy mal vistos

Y al final no es así. Sí, cree mucha gente. Conocerla. Hablando del libro Los mitos del franquismo, claro, la izquierda no lo compra. Y los de derecha se creen que lo saben. Y la mayor parte de las no veces sabe, no lo saben. No. Tienen cuatro ideas muy vagas. Y a veces cuando intentan defenderlo, pues es casi mejor que no lo hagan. Perjudican, no a veces, ¿no? Bueno, pues estamos en la unificación que entre carlistas, la unificación que se quiso hacer de los grupos del franquismo, de los nacionales, perdón, pues esa unificación despertó malestar en carlistas y sobre todo en los falangistas, pero el descontento fue vencido sin apenas derramamiento de sangre, al contrario de lo que había pasado en el Frente Popular cuando destituyeron a Largo, ¿no? A Largo Caballero. Una ventaja que, o sea, Franco juzgó que la unificación aquella había sido una clave esencial de su victoria, y tenía razón. Y una ventaja de Franco sobre sus enemigos consistió en las pocas intrigas que tuvo que soportar, porque gozaba de plenos poderes y de una autoridad indiscutida, al contrario que Largo Caballero y en menor medida el propio Negrín. Teóricamente, Franco disponía de poder absoluto, mayor incluso que el de Stalin, pero en la práctica nunca obró de forma tiránica, mostró notable capacidad de delegación y autolimitación y muy raramente pasó por encima de las normas y reglamentos. O sea, nunca obró como un déspota realmente, ¿no? No, se reservaba los poderes a fin de que, en caso necesario, pero casi nunca fue necesario, ¿eh? La configuración del nuevo Estado se debió de forma destacada a Serrano Suñer, que era un jurista experto y cuñado de Franco. Serrano se había salvado por poco de ser fusilado y después de una evasión rocambolesca llegó en febrero del 37 a Burgos y allí apoyó la unificación de Falange, el carlismo, etc., ¿no? Él procuró montar un sistema inspirado en el fascismo italiano y el corporativismo portugués que buscaba asentar lo que llamaba democracia orgánica, que era autoritaria, anticomunista y antiliberal, a partir de las asociaciones que se consideraba naturales de la familia, el municipio y el sindicato, y prescindiendo de los partidos, ¿no? Y para superar la caótica experiencia republicana, pues reforzaba el principio de autoridad y de jerarquía. Nunca funcionó bien engrasado, y uno de sus defectos residía en su dependencia de un caudillo de capacidad no asegurada. Franco mostraba una competencia inusual como gobernante y general, pero el sistema no garantizaba un heredero a la altura. O sea que quedaba siempre como un remedio excepcional a una crisis excepcional. Que tenía que haber un gran líder siempre, claro. Si no, no funcionaría, sí, el, claro, sistema. De todas formas, el sistema funcionó en todos los terrenos mucho mejor que el del Frente Popular, y con mucha menos sangre y con mucha menos violencia interna. La Falange cobró un impulso fortísimo, se convirtió en un partido de masas, de modo parecido al del Partido Comunista en la zona enemiga, pero con dos diferencias. Los comunistas servían ante todo textualmente al interés soviético, mientras que la Falange se mantuvo siempre independiente de Italia o Alemania. Y si bien el Partido Comunista llegó a convertirse en la fuerza dominante en su zona, la Falange nunca pasó de ser una familia más en un equilibrio de fuerzas sostenido por Franco y por un ejército en el que los falangistas no eran muy populares, ¿no? En fin, también una tarea para los dos contendientes fue la creación de un verdadero ejército, que eso no era urgente en los primeros meses, cuando la lucha parecía próxima a resolverse mediante las columnas irregulares, pero de nuevo se adelantó el Frente Popular por la presión comunista a alzar un ejército regular y masivo y politizado, y por eso cuando las columnas nacionales llegaron ante Madrid no pudieron tomarla. A partir de ese fracaso, la formación de un ejército de masas se hizo perentoria también para los nacionales. Fueron llamadas sucesivas quintas. Ellos empezaron también a llamar quintas, pero no lo hicieron de forma realmente organizada y a fondo hasta después, ¿no? Hasta que llegó, cada uno de los ejércitos superó al millón de hombres. 1.200.000 los nacionales y 1.700.000 los Frente Popular, teóricos, porque muchos de ellos no contaban, ¿no? En el Frente Popular llegó a darse el caso de que mucha gente, sobre todo en Cataluña, escapaba a los montes para no ser reclutada y allí formaba verdaderas guerrillas contra los que querían reclutarlos. En fin, también fue un objetivo político común la adquisición de armas en el extranjero, que empezó con práctica simultaneidad por las dos partes. Las compras acuciaban mucho más a los nacionales porque había quedado en manos contrarias casi toda la industria armamentística y entonces que podía reconvertirse a las necesidades bélicas, ¿no? Por mucha de ella, aunque no fuera de armas, ¿no? Los rojos tenían ahí la máxima ventaja, no solo porque disponían de las industrias y superioridad aérea y naval, sino porque disponían de todo el poder de compra. pero es evidente que utilizaron esa abundancia con poca eficacia. La militarización de las industrias se hizo con baja productividad, pese a las indicaciones y a las presiones soviéticas. En cuanto al volumen y calidad de armamento, Stalin ha sido acusado de vender material obsoleto, pero en realidad sus aviones eran al comienzo mejores que los alemanes y equiparables a los italianos, y mantuvieron siempre un buen nivel. Y sus tanques superaron ampliamente a los adversarios en potencia de fuego. En conjunto, la Unión Soviética mandó material del mejor que fabricaba y asesores elegidos entre los más preparados, como demostrarían varios de ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Al margen de la Unión Soviética, los rojos compraron armamento a menudo viejo y malo en Polonia y otros países, con mucha corrupción. Los nacionales lo adquirieron sobre todo en Alemania e Italia, pero no fue menos importante el petróleo que compraron en USA en buenas condiciones económicas, que permitió alimentar la maquinaria bélica. Sí, tenemos tiempo, no pido, ¿sí? Todavía, sí. Bueno, queda un rato, vamos a tener que acortar o igual... Que acortar. ¿Cuánto queda? Pues quedan 10 minutos, lo que pasa es que... 7 será... Claro, tenemos entonces dejar quedan 3 minutos. Eso es. Bueno, las tropas extranjeras se calculan de forma muy dispar por unos y otros historiadores. Berlín y Roma enviaron al principio unos pocos aviadores y técnicos, pero tras la escalada soviética de octubre y noviembre llegaron la Legión Cóndor, 16 a 19 mil hombres en varios relevos, los voluntarios italianos, unos 50.000. La Unión Soviética mandó 2.000 a 3.000 tanquistas, aviadores y asesores e impulsó las brigadas internacionales de 35.000 a 60.000, según estimaciones, varía mucho. Uh-huh. Unos miles de extranjeros más... en realidad no hubo gran diferencia, aunque en el bando nacional hubo un mayor número de extranjeros que en el del Frente Popular, pero eso no significa nada en relación a lo que realmente se defendía, ¿no? Y, en cuanto a la economía... La del Frente Popular estuvo muy mal organizada, se convirtió pronto en un caos y pronto hubo que poner cartillas de racionamiento y hubo un hambre terrible, ¿no? En cambio, en el bando nacional durante toda la guerra el abastecimiento funcionó bien, apenas hubo hambre, solo en algunas zonas atrasadas y la sobremortalidad por enfermedad en el bando nacional solo afectó a unas 16.000 personas, una cifra muy baja. En la otra zona, la sobremortalidad por enfermedades y hambre afectó a 149.000. Bueno, siendo en 1982 el año de más hambre en España durante el siglo XX, peor que en la posguerra. Y otro dato indicativo es el descenso de la producción industrial. En 1937, la de acero en Vizcaya cayó al 26% de la de tiempos de paz y la de hierro al 47%. En Asturias, el carbón se hundió por completo. En Barcelona ocurrió algo parecido y nunca fue capaz el Frente Popular de militarizar con eficacia la industria, como ya dijimos, ¿no? La enorme inflación en el Frente Popular, una enorme inflación de 1.340 puntos, mientras que en el bando nacional solo 41. Solo 41. O sea, la peseta llamada republicana quedó pulverizada. En resumen, los dos bandos tuvieron que poner en pie un nuevo Estado y un nuevo ejército, tareas resueltas con mayor eficiencia por los nacionales. En segundo lugar, en el Frente Popular fueron los comunistas, orientados y respaldados por la Unión Soviética, los mejores organizadores y estrategas, hasta convertirse en el partido hegemónico, aunque no dominante por completo, imponiendo a sus aliados una disciplina a menudo sangrienta para lograr la indispensable unidad. En el bando nacional, la unidad fue conseguida con mucha menos violencia y sin que ningún partido o familia lograse la hegemonía. Como balance, el Ejército Nacional, aunque algo menor en cantidad, superó al contrario en eficacia en casi todos los terrenos, también en la intendencia, que era más regular y más completa, y con mucha mayor independencia de la intervención extranjera. Y cuarto, también resolvieron los nacionales con mayor eficacia los problemas económicos. De no haber contado el Frente Popular con enorme ventaja inicial en recursos financieros e industriales, habría perdido muy pronto la contienda. Bueno, pues nos quedan ya, don Pío, yo no sé si... 2 minutos. Sí, nos quedan 6 minutos ahora mismo. Pues vamos entonces con la canción. Sí. Luego hablamos un poco de ella. Vale. Bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro cómo quedó organizado tanto un bando como otro. Sí, en el aspecto político. El otro día vimos el aspecto militar, ahora en el aspecto político. Bueno, ¿qué canción vamos a escuchar hoy, don Pío? La canción se llama Semlyanka, como dijimos al principio. Semlyanka era un refugio subterráneo, un búnker subterráneo, y la canción dice en el refugio subterráneo, es lo que dice exactamente. Luego veremos un poco cuál es su letra. Pues vamos a escuchar algo. Sí, aunque es una canción de soldados como la de Lili Marlene, se refieren a su novia, tiene su carácter sentimental, yo creo que hace que quede mejor con voces femeninas, ¿no? Bueno, pues si le parece vamos a escuchar esta versión. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега да снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Ой, гармоника вьюга назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой. Bueno, don Pío. Bueno, la letra, muy bonita, ¿eh? Sí, esta es muy bonita. Ya digo que los rusos en esto, canciones bélicos sentimentales, ya veremos alguna otra. La letra viene a decir: las llamas ondulan en la estufa, la resina de los leños cae como lágrimas, y en el refugio el acordeón me canta a tu sonrisa y a tus ojos. Es una dedicada a la novia, claro. Los arbustos me susurran de ti. Muy lejos estás ahora, extensiones nevadas nos separan y la muerte está solo a unos pasos. Dice, canta acordeón, desafía la tormenta de nieve, llama a la felicidad que se ha extraviado. O sea, como en la canción alemana también el soldado se pregunta, si me pasa una desgracia, ¿quién estará contigo bajo el farol? Bueno, pues aquí, como vemos, es muy poética. Pero vamos a ver otro aspecto. El autor de la letra fue un poeta y crítico literario que se llamaba Alexei Surkov. Que era presidente de la Unión de Escritores, muy estalinista, un verdadero comisario político de la cultura, y el primero en firmar una carta de denuncia contra Solzhenitsyn y Sájarov. Ay. Sí, tenía premio Stalin y tenía de todo, claro. Pero en fin, tenía sensibilidad en este aspecto, ¿no? Era impositivo, ¿no? La música es de un compositor que se llama Konstantin Listov, que compuso otras canciones populares. Recibió el título de artista del pueblo, un título oficial. En fin, en aquella época y en la Unión Soviética era así. Sin embargo, a pesar de eso, del estricto encuadramiento y la opresión sobre los artistas, pues produjeron algunas cosas, sobre todo en música, bastante buenas. Sí, además son... tiene un denominador común que son muy sentimentales, ¿no? O muy nostálgicas, quizás. Algunas, palabra, ¿no? Sí. Algo. También, sí. Y luego hay algún libro sobre la represión de los artistas intelectuales, que es terrible, ¿no? Ya comentaremos algo de ello también. Pues, don Pío, nos vamos a despedir ya con... No ha vivido tiempo para más. Me encanta, de todas formas, que todas las semanas comentemos una canción. Pues sí, a ver si no nos trae problemas. No, que ese día, en el país del que sea, sí, no nos dejen tener los vídeos de YouTube. Ya. Nos vemos la próxima semana más, hablaremos de la leyenda negra. De acuerdo. Que han sido muchos los escuchantes hispanoamericanos que nos han solicitado que hablemos. Muy bien. Bueno, con el descubrimiento, yo creo que aquí hablaremos de todo. Lo hemos todo. Muchísimas gracias, don Pío. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí y prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana.